río le ha pasado a un amigo mío. También su amada lo dejó, como hace tiempo lo hicieron conmigo. Siempre existirá la oposición cuando de veras se tiene un cariño. Nos damos cuenta del error cuando ya todo está perdido. No llores, amigo, por favor, que me duele tu dolor, ya lo he sentido. Y tampoco le guardes rencor, pues sufrirá, yo sé. Está perdido. No llores, amigo, por favor.